gracias por continuar con nosotros aquí en su radiómetro vespertino. Una disculpa por unas fallas técnicas, salimos unos instantes del aire, pero ya estamos de regreso aquí en su informativo vespertino. Y sobre todo, le recuerdo nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos a nuestros centros de mensajes, esté chateando con nosotros, mándenos sus sugerencias, comentarios, dudas, reclamos. Aquí con gusto serán bien atendidos y le daremos lectura a cada una de sus peticiones aquí en Radio Metro Vespertino. Le comentaba hace unos instantes que tenemos aquí en el estudio al candidato a la Secretaría General por la planilla número 4. Vamos a entrar con él de lleno a la entrevista. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Gerardo. Agradezco la oportunidad que me brindan en este espacio noticioso y desde luego tan exitoso. Gracias. Oye, ¿cómo transcurrieron las elecciones del domingo pasado para ustedes aquí en Aguascalientes? Bueno, creo que por fin de cuentas transcurrió una jornada electoral de la más, al más estilo charrista, al más estilo caciquil, donde completamente descalificamos el proceso, mas sin embargo apostamos a la continuidad, que una vez que se conoció el triunfo electoral de Alejandro Encinas, pues la congruencia nos lleva a decir que va a ser una refundación del partido, un cambio total del partido, una transformación total, que esas actitudes predominantes del ala en detener el crecimiento y las formas de hacer política del PRD van a terminar, y eso no dejará fuera a Aguascalientes. Vivió una jornada electoral del más estilo espurio, de una situación que no contemplábamos desde la organización hasta la ejecución de las elecciones. Creo que al final de cuentas el producto de ello pues no habla bien de las nuevas generaciones. Acostarle a las situaciones o acciones irregulares, creo que no está nada bien. Sobre todo, ¿qué nos puedes comentar acerca de las irregularidades? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención a ustedes como planilla, que todo decía que ustedes iban a remontar la votación, iban a echar fuera a los chuchos aquí en el estado, y sobre todo que Jesús Ortega es de aquí de Aguascalientes? Primero comenzamos desde la integración de la Comisión de Técnica Electoral, el jurado calificador de la elección. Actuó de una manera muy irresponsable, no muy profesional, en el nombramiento de los funcionarios de casilla, desconoció totalmente las normas, desconoció totalmente los estatutos del partido y lo hizo atendiendo los intereses de una sola expresión. Segundo, en los periódicos o informaciones que se ventilaron para la instalación de las casillas, tampoco consensó. Lo hizo tajantemente, arbitrariamente, de un solo interés, y el día de las elecciones las mandaron cambiar. Eso no habla de muy bien de una jornada electoral. Segundo, concretamente en Caldillo y asientos, curiosamente el padrón electoral apareció intercambiado. El de asientos estaba en Caldillo y el de Caldillo en asientos. Esto provocó que las urnas abrieran su jornada electoral cerca de las 2 de la tarde. Segundo, trabajamos con listas nominales que el Servicio Nacional de Empadronamiento nos hizo llegar, y el día de la jornada electoral resultó otro. Faltando el respeto a la militancia, muchísimos compañeros que estuvieron fuera de él, pero bueno, más sin embargo atinamos que en el presente y en el futuro esto va a cambiar con la llegada de Alejandro Encinas. ¿Crees que con la llegada de Alejandro Encinas a la presidencia nacional del PRD cambie en algo el proceso o la forma en que se vea al PRD nacional en Los Pinos? Definitivamente, totalmente va a transformarse y va a cambiar. Creo que es el ala congruente, es la posición de izquierda en torno a la defensa de los intereses de la ciudadanía o de las clases más vulnerables. Claro que va a cambiar. ¿Cuál será el papel que debe tomar el PRD a nivel local? ¿Qué experiencia les deja este descalabro aquí en Aguascalientes? Bien, precisamente creo que lo que hemos denotado con la congruencia de la transformación o la refundación que va a exigir a nivel nacional, también lo tenemos que hacer a nivel local. No más permitir el trabajo orgánico del partido. Creo que nuestra actitud será también la demandante, la de exigencia, lo crítico al interno, para exigir que sea claro, transparente el ejercicio político en todos sus aspectos de la actual dirigencia electa. Y se habla, ¿cómo va a quedar conformado el comité estatal, porque tú como dirigente aspirante a la Secretaría General, ¿cuáles van a ser los roles que va a, o las posiciones que con su planilla está ahorita manifestándose? Bueno, primero quiero comentarte que los estatutos del partido manifiestan que si el resultado del proceso electoral no es 2-1, la fórmula triunfadora no se lleva el carro completo, y eso acaba de suceder. En ese sentido, lo único que está seguro es la presidencia para quien se ha mencionado ganador, y la secretaría para la fórmula que estábamos encabezando. Lo demás será conforme al resultado oficialmente que dé a conocer el día de mañana la Comisión Técnica Electoral. ¿Están conformes con el proceso? Definitivamente no. Nosotros no lo esperábamos de esa manera. Creo que Aguascalientes sufrió una inercia, un involucramiento de los gobiernos en turno en favor de un ala tradicional, de un ala disposición de los gobiernos. Pero desde luego que esto no termina. Es una jornada interna que vamos a tener que transformar y exigir precisamente su cambio en el transcurso del tiempo. Ahora sí, ¿el PRD crees que se vuelva un partido de oposición aquí en el estado? Sabemos que este estado, según las autoridades, es el estado donde no pasa nada, pero sí vemos levantones, inseguridad, vemos que cada vez hay menos empleos. ¿Qué va a hacer el PRD ahora que ya pasó este trago amargo de sus elecciones internas? Creo que en esos momentos el PRD debe de retomar, debe de reagrupar su ideal, sus principios, sus documentos, su objetivo, su congruencia para exigir a los gobiernos en turno que cumplan cabalmente con sus responsabilidades. Es cierto, Aguascalientes está sumergido en algo que nunca habíamos contemplado y no se dice nada. El gobernador en turno una vez más denota la incapacidad de los cuerpos de policía y cuerpos policíacos en el estado y no toma decisiones. Yo no sé qué está esperando, yo no sé qué espera para hacer una remoción de los cuerpos y altos mandos de la policía estatal. Creo que nada bueno ha arrojado sus resultados a lo largo de 3 años y medio al frente del gobierno estatal. Y así podemos enumerar. Raúl, sabemos de tu carrera política, ¿qué va a pasar con Raúl González? ¿Que aquí muere Raúl González en esta elección del PRD o sigue buscando algunas posiciones para a título personal? Definitivamente, tu servidor no ha sido un actor político de procesos electorales, de posiciones en instituciones políticas o de gobierno, sino hemos transitado en una carrera política de lucha social que pronto nos van a ver por ahí seguir trabajando en aras del fortalecimiento político de la sociedad y desde luego de mi partido, el PRD. ¿Y qué anuncio le darías a los militantes y simpatizantes que votaron por ustedes, que se vayan, se aglutinen? ¿Qué es lo que les va a pedir? Porque ustedes fueron una de las corrientes que, si bien estuvieron trabajando, bien estuvieron agrupando aquellos grupúsculos que se habían alejado del partido y ahora creo que retoman. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a seguir trabajando en torno a ello o se va a dejar a la deriva como siempre se ha dejado? De ningún modo, al contrario. Los invitamos a que tomen este contacto de espera con una gran reflexión. Tuvimos un primer paso y que sabíamos que esto iba a suceder, pero que en el futuro no lo vamos a permitir más. Vamos a contar con el respaldo de las instancias nacionales del partido para que en corto y mediano plazo estas acciones a nivel estatal no se sigan cometiendo. Así mismo aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo a todo el electorado del PRD y decirles que vamos más allá, que esto fue un primer paso para ir en detrimento de la figura de una expresión que no ha permitido el cambio en el ejercicio político en el estado de Aguascalientes. El PRD es mucho más que esto. Esperamos más del PRD en Aguascalientes. Así es, Gerardo. Ingeniero, muy amable, gracias por habernos acompañado aquí en esta tu entrevista aquí en Metro Aguascalientes Radio. Sabes que esta es tu casa y estaremos al pendiente de todo lo que pase con los últimos resultados que tiene por ahí el PRD en su última contienda. Vamos a esperar los resultados oficiales y vamos a ver si se impugna o no se impugna la elección de algunos de las casillas y algunos de los municipios. Gracias. Gracias. Este fue el ingeniero Raúl González Reyes, ex candidato a la Secretaría General por la planilla número 4 aquí en Aguascalientes, donde tuvo un descalabro, donde los chuchos volvieron a apoderarse aquí del Estado en cuanto a su partido, pero esperamos que pronto esto sea para bien de todos los periodistas de no nomás de Aguascalientes, sino a nivel nacional. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con la información deportiva con mi compañero Fernando Lozano y más información nacional y local. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos en esta su emisión vespertina de su noticiero. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón, vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro Vespertino. Gracias por seguir en contacto con este su informativo de la tarde. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todo el centro del país, toda la República Mexicana y todas las partes del mundo. Sobre todo, háblenos, póngase en contacto con nosotros y chate con nosotros, denos de alta en su Messenger y mándenos sus mensajes a metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@gmail.com. Vamos a entrar de lleno en la información deportiva con mi compañero Felipe Lozano. Muy buenas tardes, Felipe. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, Carlos. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de Metro Aguascalientes. Comenzamos con la información deportiva en el fútbol. Pues inevitable hablar de la eliminación de la Sub-23 de los Juegos Olímpicos. De este tema se está hablando y se estará hablando en todos los medios deportivos, por lo menos hasta que se decida en la Junta de Dueños el día 31 de este mes si Hugo Sánchez continúa en el cargo o no. Por adelantado lo decimos, Carlos, Gerardo, extraoficialmente Hugo está fuera. Toda la opinión pública lo ha dicho, varios dueños de clubes, directivos y hasta quienes no están relacionados con el fútbol. Lo dijo hace tiempo un periodista deportivo muy reconocido, dijo, Hugo va a salir en el momento que se pelee con la mercadotecnia. Me parece que a Hugo le llega el karma. Hugo reventó a la selección de la Volpe que llegó saturada de presión a la Copa del Mundo de Alemania. No solo reventó a la Volpe, sino a los jugadores que después estarían bajo sus órdenes. Y llegó al puesto por razones equivocadas, por dos razones fundamentalmente. Por mercadotecnia, porque Hugo vendía mucho y porque fue la forma de comprar su silencio para que dejara de agredir. Todo ese poder mediático y esas agresiones de las que Hugo se sirvió para cumplir su personal objetivo de dirigir a la selección nacional, se le han revertido ahora. Y es el famoso, pues el famoso efecto boomerang, Gerardo. Y sobre todo recordemos que cuando Hugo Sánchez era director técnico del Pumas, se fue con toda la yugular contra la Volpe y le dijo que era un ineficiente, que era, bueno, en determinado argentino como pendejo, insulto, así, o sea, le dijo, es un pendejo para de todo, y recordemos una frase que creo todos nos recordaremos, o sea, si yo fuera el director técnico de la selección, ya tendríamos un campeón del mundo. ¿Recuerdas esa frase? Exactamente, sí, así como lo estás diciendo tú, Carlos, prometió todo y pues no ha cumplido absolutamente nada. En un proceso mundialista, que es de 4 años, lo que se disputa es Copa Oro, Copa América, Juegos Olímpicos, eliminatorias, confederaciones y, bueno, por supuesto, el Mundial. Hugo perdió la Copa de Oro, perdió con ello el derecho de asistir a confederaciones y ahora queda fuera de los Juegos Olímpicos. Yo, en lo personal, pido que se vaya, porque, por ejemplo, mira, la Volpe a estas alturas había ganado la Copa de Oro, había clasificado a Juegos Olímpicos y había hecho un papel brillante en Copa Confederaciones que le valió a México ser cabeza de grupo en el Mundial por primera vez en su historia. Son más de 2 años de un ambiente tenso y hostil que Hugo, y solamente Hugo, ha creado alrededor de la selección nacional. Adiós, Hugo. Vete ya. Te queremos fuera. Queremos una selección saludable y ganadora. Y sobre todo recordemos, después de el gran campeonato de la sub-19, ¿no?, campeones del mundo, haberles ganado a una de las grandes potencias futbolísticas como fue Brasil, y ahora que no puedas ni siquiera ir a Copa Confederaciones, Copa de Oro. Así es, Gerardo, desaprovechó. A los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos contra Guatemala y Canadá. O sea, oye, ¿cómo es posible que Cuba le hubiera ganado en un sorpresivo partido a Canadá con 10 hombres, por favor? Así es. Y bueno, pues este tema se va a estar hablando y nosotros seguimos con la información, porque no todo es Hugo Sánchez. En el golf, la mexicana Lorena Ochoa, que finalizó en la 8ª posición en la 4ª visita del Tour de la LPGA al campo de Bosque Real, cumplió 48 semanas seguidas como líder de clasificación mundial. En una semana en donde no hubo cambios en los primeros 5 lugares del ranking, Ochoa se mantiene como la mejor. El español Rafael Nadal, cabeza de serie número 2, accedió a la 4ª fase de Indiana Wells, California, Estados Unidos, tras doblegar con comodidad al estadounidense Donald Young en 2 sets por 6-1 y 6-3 en un partido que duró 1 hora y 22 minutos. En cambio, su compatriota Carlos Moya no corrió la misma suerte y cayó derrotado ante el también estadounidense James Blake por 6-3 y 6-4 en un encuentro que duró 1 hora y 15 minutos. En los Olímpicos, tenso el ambiente. La capital del territorio del Tíbet se vio sacudida ayer por la peor de la violencia en 2 décadas, cuando un reclamo de independencia de dominio chino en el que participaban miles de manifestantes fue ahogado por las fuerzas policiales de Pekín. Eso suena, bueno, pues como a noticia internacional, pero aquí vamos en qué tiene relación. 2 personas murieron durante los incidentes, pero se cree que fueron más las víctimas. Los disturbios ocurrieron en momentos en que el gobierno del gigante comunista intenta demostrar al mundo la ecuación y la tranquilidad internas de cara a los Juegos Olímpicos de agosto. Los países que conforman la Unión Europea y sus comités olímpicos se oponen a un posible boicot a los Juegos Olímpicos de Beijing como consecuencia de la reacción china a las protestas en el Tíbet. Los ministros de deportes de la UE y sus comités olímpicos reunidos el lunes afirmaron que el deporte no se debe vincular a un tema de índole política y recordaron que anteriores boicots olímpicos han demostrado que tienen un impacto pues limitado. Bajo ninguna circunstancia vamos a respaldar un boicot. En eso estamos de acuerdo de manera uniforme, declaró Patrick Hickey, director de los comités olímpicos europeos. En toros, el diestro mexicano Eulalio López Sotoluco alcanzó un sonoro triunfo al cosechar 4 orejas y 2 rabos, 3 trofeos simbólicos en la corrida de la plaza de Tepic del occidental estado de Nayarit. Alternó con el rejoneador lusitano Ruiz Fernández y su paisano Javier Ocampo. El coso registró lleno y se le dieron 6 toros, 3 de puerta grande y otros tantos de marrón, que dieron magnífico juego. El juego de la tarde de marrón, que mereció, el segundo toro de la tarde de marrón, que mereció por su bravura y su nobleza la gracia del indulto, se llamó Siempre Juntos. Y bueno, unos 200 activistas mexicanos hablando de protestas y de boicots o de protestas, defensores de los animales marcharon hoy por las principales calles de la norteña ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, para exigir al gobierno que prohíba las corridas de toros. Con sonidos de tambores, músicas de gaitas, pancartas y vestidos de blanco, los manifestantes expresaron su repudio a la crueldad contra los animales en la plaza central de Monterrey, en donde exigieron su renovar un decreto de diciembre de 1867 emitido por el presidente Benito Juárez que prohibía las corridas de toros. La marcha está encabezada por una gran pancarta que rezaba: la grandeza de una nación y su progreso moral se pueden juzgar de acuerdo a la manera en que se trata a los animales. Esa es una frase de Gandhi. Y bueno, ya para cerrar los deportes, nos vamos al automovilismo, donde el presidente de la escudería italiana Ferrari, Luca di Montezemolo, consideró que el desastre ocurrido a la víspera en el Gran Premio de Australia servirá para mejorar en la campaña. Ha sido un baño de humildad que será saludado por todos. No veo la hora de que llegue el domingo, es decir, el Gran Premio de Malasia, para que se vea a la verdadera Ferrari, declaró el italiano a la prensa inglesa, luego de no sumar puntos en la primera competencia del año. El campeón de la máxima categoría, el finlandés Kimi Räikkönen y el brasileño Felipe Massa, no concluyeron la carrera en el circuito Albert Park, debido a las fallas mecánicas en el F2008, cuando eran vistos como favoritos para subir al podio. Pues es lo que tenemos en deportes, Gerardo. Oye, Felipe, Gerardo, ¿y qué te pareció la pelea de Manny Pacquiao? Mira, fue una pelea excelente. Márquez dio todo de sí, una gran técnica boxística de la escuela, pues de la escuela mexicana, manteniendo alejado a Pacquiao con la zurda y rematando con la derecha. Pero lamentablemente hay que decir una cosa: Manny Pacquiao es el más fuerte y el más rápido de los peleadores del peso, y el más espectacular también. Entonces, a pesar de esto, tuvo una caída en el segundo asalto Márquez, que Pacquiao lo tumbó. Luego hubo por ahí un accidente, un cabezazo de Pacquiao a Márquez, que le abrió una herida que estaba sangrando mucho. Y definitivamente, pues hay que decirlo, hoy por hoy Manny Pacquiao pues es el mejor. ¿Crees que haya revancha entre Márquez y Pacquiao? Tal vez en un futuro, pero tendremos que esperar, yo creo que un tiempo. Ya están saliendo otros contrincantes mexicanos retando a Pacquiao, porque ya Márquez ya en dos ocasiones se ha enfrentado a Pacquiao y bueno, no ha podido vencerlo. Lo que hay que decir es que es la pelea en la que Pacquiao ha salido más lastimado, Y sobre todo creo que se perfila uno de los pupilos de los hijos de Chávez, ¿no? Creo que él le puede dar la revancha a los mexicanos. Podría ser Julio César Chávez Jr., aunque bueno, es de otra división, pero el otro hijo de Julio César, Omar Chávez, tal vez. Y más que tienen un récord impresionante los hijos de Chávez, ¿eh? Sí, de casta le viene al galgo, Gerardo. Y sobre todo creo que el devorador de mexicanos puede ahí contenerse con los hijos de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Todos los mexicanos lo deseamos. Gracias, Felipe, gracias por la información deportiva. Nos escuchamos el día de mañana y gracias por toda tu información. Y vamos a continuar nosotros con más información. Nos llega información de última hora a nivel nacional, dice, a nivel internacional. Aunque no se condenó a Colombia, la resolución de la OEA dejó más satisfecha a Ecuador. Fueron 17 horas de alta tensión y muchas frustraciones que al final culminaron en una tibia decisión donde no se aceptó el argumento de la legítima defensa. Y sobre todo Luis Eladio Pérez se reunió con el presidente francés para hablar de los famosos secuestros. Recordemos que en otros países también no se están ajenos a este mal, a este cáncer que priva a todas las naciones y sobre todo que le da mucho inseguridad a muchos países y sobre todo también aquí en México. No quiso extenderse en detalles, pero aclaró que hay dos líneas de acción, una que se ocupa de los rehenes civiles y otra de la treintena de uniformados en manos de la guerrilla. Y en información, ¿recuerda usted que el gobernador de Nueva York renunció? Bueno, durante su posesión, David Paterson, nuevo gobernador de Nueva York, y su esposa revelaron que tuvieron relaciones extramaritales. ¿Cómo ve usted? Cambian un gobernador a otro, igual o mejorado. Además, personajes de la foto con Reyes no es Gustavo Larrea, se trate de un dirigente comunista argentino. La Dirección General de la Policía Nacional emitió un comunicado en el que se asume que el documento gráfico que fue suministrado por la fuente de esa institución, el tiempo ofreció disculpas al ministro. Y vamos a entrar de lleno a la información local. Le comento que el día de hoy en conferencia de prensa el Ombudsman de Aguascalientes, Omar López Ovalle, estuvo en el Partido Naranja, en donde firmaron un convenio donde dice el Partido Naranja único en el estado preocupado por la defensa de los derechos humanos. Pero esta información no la tiene mi compañero Carlos Villalobos. Carlos, buenas tardes, otra vez. ¿Qué tal, Gerardo? Pues Omar Williams se presentó hoy en conferencia de prensa para decir que ese organismo trabajará conjuntamente con los partidos políticos de la entidad a fin de promover una mayor participación poblacional, sobre todo mujeres y jóvenes, con el propósito de crear una mayor educación, ya que los niños, mujeres, son los que están mayormente expuestos a que les sean violados sus derechos y sus garantías. El Ombudsman también apuntó que actualmente se investigan alrededor de 200 casos, de los cuales 15 ya están resueltos para emitir la recomendación de la autoridad correspondiente, y que en este año las quejas contra las autoridades se han elevado en un 15%, sobre todo en el rubro de seguridad pública. Pero, sin embargo, dice que se busca conciliar de inmediato antes de proceder formalmente. Eso en ese sentido. Gerardo, también te tengo información de del partido Convergencia. Dice Armando López Campa que los sexenios de los gobiernos federales solo han servido para chuparle el presupuesto a Pemex. Conferencia de prensa del dirigente estatal del Convergencia de México resaltó que su partido se pronunciará por la plena defensa de la soberanía de Pemex, así como también de la Comisión Federal de Electricidad, ya que los sexenios de los gobiernos federales que han pasado por estas dependencias solo han servido para chuparle el presupuesto a Pemex y no han sido para reinvertir en modernizarla. Dice, basta ver la planta de Pemex de Salamanca, es obsoleta, ya que no han dado el presupuesto suficiente para darle mantenimiento y modernizarla, apuntó López Campa, para reiterar que al respecto no se justifica que ahora quieran privatizar la empresa con el pretexto de que se necesitan recursos financieros para nuevas exploraciones, Gerardo. Por mi parte, esto es todo, te agradezco, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias, Carlos. Y en otra información, fíjese que tenemos información también amable. El concierto por la paz donde estuvieron Juanes Bosé, Carlos Vives, Juan Fernando Velasco y Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, cantaron La Frontera, sobre todo para estimular que se cese la ola de violencia, la ola de ataques terroristas, las ejecuciones. Y creo que esto va a minorar, sobre todo con todos los seguidores que tienen estos grupos, estos cantantes. Y en información policíaca, al día de hoy, en punto de las 8 de la mañana, se registró un fuerte choque, de un camión urbano. Recuerda que aquí, no nada más en Aguascalientes, sino en todas las partes de los estados, creo los cafres de los camiones urbanos por llegar temprano a su destino, y sobre todo las grandes jornadas laborales que se les imponen, han provocado estos accidentes, sobre todo hoy, que fueron 10 personas lesionadas, y los hechos ocurrieron cuando el camión de pasajeros de la ruta 34 con número económico 156, conducido por Juan Antonio Cruz Santos, de 25 años de edad, con 25 personas a bordo, circulaba por la calle Avestruz de Poniente a Oriente cuando cayó una zanja que se encontraba en la cinta asfáltica, lo que provocó que se impactara contra dos departamentos, uno del edificio 1TH interior 2 y el otro del edificio 1TG interior 1 del andador Cernicalo. Este ha sido toda la información aquí en su noticiero Vespertino Radiómetro. Tiene usted una cita el día de mañana con nosotros en su Radiómetro Vespertino en punto de las 2 de la tarde. No sin antes invitarlo a que escuche Sociedades Económicas con mi compañero José Luis Gutiérrez Lozano en punto de la 1 de la tarde. A mi compañero Antonio Zapata con charlas de oficina, que le hará la tarde y parte de la mañana amena estarle dando y complaciendo sus canciones, sus peticiones, sus saludos, y sobre todo el programa En Dos Ruedas, que se transmite por El Duro, con El Duro, en punto de las 8 de la noche. No me queda más que agradecerle, y muy amable, tiene una cita con mañana con nosotros, y prepare sus vacaciones bien, no se vaya a quedar por ahí, arregle su vehículo, y pórtese bien, nada con exceso, no beba si usted conduce, y que tenga usted buena tarde. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo. Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Ahora usted está informado.